De esos hombres poco nacen, hombre de mucho valor. El que nace no se logra, como perro el chicharrón. Ese perro el chicharrón, el hombre no se racaba. Si el gobierno le caiba, con el gobierno peleaba. Él le decía a sus amigos que hasta risa le causaba. El coronel lo pedía, que lo quería conocer. Que ese hombre de respeto, que se igualaba con él. Que si valía la pena echarle gente también. Cuando el gobierno llegó, Pedrito estaba sentado. Un ladito de la puerta, el parque estaba soleando. Con toditas sus armas, que él estaba resguardando. Ahí le dice el coronel, de mí no tengas cuidado. El gobierno no te busca, cuídate de tus contrarios y también de las calumnias, que son más malas que el diablo. Luego le vuelve a decir, pero tú estás endiablado. De verte pistola en mano, el corazón me ha tronado. Esos hombres como tú, los quiero para soldado. Ahí le dice el chicharrón, ya no me estés molestando. Vayas con esas armas, ya no me estés enfadando. No voy a venir el diablo y me vaya a estar chuchando. El otro día por la mañana, su compadre lo invitó. Vamos a echarlos un trago, con mucho gusto y contento. Ahora queda desarmado, lo ayuda en su sentimiento. Ahí le dice chicharrón, compadrito, que le sirva. Lo tomaremos un trago de mezcal o de tequila. El chicharrón se reía porque miedo no tenía. Pero levanta el cerrojo, también su reglamentaria. Se sacaba la pistola, con gusto la descargaba. Ahora te voy a matar, por si hay alguna emboscada. Pero sintiendo el balazo, dio la vuelta luego y dijo: ya me baleaste, compadre, salta a matarte conmigo. Con esta reglamentaria van a ser siete contigo. Dice pero el chicharrón, cuando estaba agonizando: acércate, Crescenciana, que ya me estoy acabando. Quiero morderte tu brazo, pa' que te estés acordando. Ya me voy a despedir, mil gracias por su atención. Muy don Pedro Baltasar, por mamarme el chicharrón. Una cosa iba sintiendo, ya Crescenciana dejó.